¿Qué vas a contar? Nada, quiero contar que venís acá al Coliseo Modestá, papá. Sí, qué lindo tenerte acá. Vengo acá a mi La Plata, que amo con todo mi alma, porque yo tengo mi hijo mayor, la abuela es de La Plata. Ajá. Así que la mamá era de La Plata y la hermana de la tía era de La Plata. Así que yo estuve bastante por acá. La verdad que, aparte en un escenario muy importante, muy característico, sí, y muy querido aquí en la ciudad de La Plata, y con un sonido que sé que es lo que a vos te importa y mucho, sí, muy particular. Bueno, es que bueno, porque me traje algo nuevo de allá. Eso es lo que quería, ¿sí?, preguntar, ¿no? No, no te quiero decir. No. No, me traje una guitarrita. Primero les cuento rápidamente. ¿La guitarrita? Sí. Ella, mi señora y mi, sí, manager querían sacarme a pasear. Sí. Y ella, pero ella sabe que yo los aviones y un viaje de 13 horas, no sé si me iba a bancar, etcétera. Pero yo estaba preparado en realidad, estoy listo y estoy bien, porque me estoy haciendo tratamiento y estoy muy bien. Uh-huh. Ya no tengo pánico, viste, como esas cosas se me fueron, claro, pasando. Y así que ahora me dedico al alcohol, no, mentira. Sí. No. Me dedico a todo ese tipo de cosas más relajadas. Y nada, hicimos Roma, Venecia, que me enloqueció Venecia, me volvió loco, me parece. Mucho calor es lo único. Y después. Me dijeron que hay olor en Venecia, ¿hay olor? ¿Raro? No. Yo pensaba que iba a oler a pescado, pero no, la verdad que no. No, yo creo que lo cuidan mucho, lo limpian mucho. El agua realmente que ves no es el agua de río, no es agua de río, es agua como de mar, ¿viste? Ajá. No es agua sucia, sí, no sé, sí, cómo explicarlo. Sí, hay que tratar de no tirar, ¿viste? He visto botellas y cosas, obviamente, que la gente tira, seguramente argentinos turistas. No, nos hacemos cualquiera. Caro, nos hacemos no, una cosa que quiero decir es que vi que todos somos iguales en realidad, en distintos idiomas, en lo que vos quieras, pero todos somos iguales, ¿viste? Mm. Lo único que el viejo mundo tuvo más guerras civiles, tuvo como más años, digamos, activo en este tipo de cosas. Ellos tienen sus miedos por ahí ataques de terrorismo. Nosotros tenemos miedo recién de decir la verdad. Uh-huh. Y lo que nos pasa a todos es que sufrimos porque todos sabemos que nos están mintiendo. Entonces, yo no les voy a mentir. Así que vamos ahí a verme al Coliseo, acá. Y con la guitarra nueva. Y con la guitarra nueva que me compré en Londres, que es una guitarra que usaban los Beatles, una Gretsch, que gracias a, una vez más, a Patricia, pues yo me iba a comprar una Gibson, porque yo soy un enfermo una Gibson. Y vi una Gibson, sí, y ella me dice, ¿por qué no cruzamos la enfrente? ¿Por qué no? Porque había 4 o 5 negocios, sí, así. ¿Por qué no vamos enfrente? Porque me dijeron que enfrente hay Gretsch, que hay Gretsch. Digo, no, pero negra, la Country Gentleman, que es un modelo que usaba George, digo, vale como $2,000, vale, viste, vale un huevo, sí, viste, no sé. Va, no es un huevo, pero sale, sí, qué sé yo, sí, sale. O valía más que de 2,000, creo que valía como 5. Y de repente veo una que era del dueño del negocio, o sea que confío en esa viola porque era del dueño del negocio. Bien viejita. No brilla, tiene color más, como, ajá, mate así. ¿La probaste ahí? La probé, y cuando la probé dije, esta es la viola que me llevo, y ahí está en casa esperándome. ¿Te cuesta alargar la viola anterior? No, están todas. Están todas. Ahora ella está con las demás. Tiene que hacer conocer. Por la reina está, la Lucille, sí, que es la dueña de todas, la reina de la casa. Decí que es negra, aparte decí de que la otra es negra. La reina de la casa, aparte de. Las tres son negras. Ah, así que. Las tres son negras. Hay una que grita más que todas. Pero sí, bueno. Sí. Las violas gritan en lo otro también. Pero por eso me porto tan bien. Gracias a ella. Sí. Así que nada. Bueno, están todas. En el escenario van a estar, sí, todas. Van a estar todas y van a estar todos los músicos. Y te quiero decir también, adelantar, que estamos empezando a grabar un disco muy, muy bueno. Yo estoy muy feliz. Sé que va a haber muchos invitados. Sí, va a haber invitados, y invitados que realmente les va a gustar, porque yo quiero conocer gente nueva también, ¿sabes? No me quiero quedar con lo mismo de siempre. Entonces, gracias una vez más a la producción de Sony y mi señora y el resto de la gente de Sony, prensa, todo ese tipo de cosas, que me han dado, no sé por qué me quieren, pero yo por la duda me porto bien, no hago nada, ¿viste? Y nada, está un montón de, por ejemplo, Julieta Venegas. ¡Oh, qué lindo! ¿Les puedo decir más? Sí, ya lo dije. No, basta, bueno, lo edito, lo edito. Ya lo dije. Lo edito. Bueno, bien, bueno, sí. Después le vamos a contar. Sí, después vemos. Después. Pero hay un viste, yo nunca la conocí. Así que va a estar bueno. Igualmente gente con nueva. El Cuento Supremo, mira, el otro día hablaba, le hacía un reportaje a Jorge Vázquez, que sí. Es un cantante de tango, sí. Que ha ganado el Gardel y demás. Sí. Digo, Jorge, ¿qué sentiste cuando ganaste el Gardel y todo eso? Y me dice, vos sabés una cosa, yo estaba contento por el premio y lo. Eso. Cuando subió David Lebón y dijo, este es mi primer Gardel, creció el valor de lo que tenía. Inmensa, entendí sí. Lo que era un Gardel. Mira qué bueno. Bueno, por suerte sirvo para algo, ¿viste? ¿Cómo lo viviste vos? No, yo lo viví. Hay que tener paciencia. Mi abuela me decía eso. Hay que tener paciencia. Si vos querés que venga el calor, tenés que esperar el verano, ¿viste? Pero tenés que tener paciencia, no puedes. Verano, no puedes. O sea, ¿viste? Claro, tomarlo con calma. Hay poca. Desgraciadamente, 100 años, si sí, llegamos a vivir todos, es poco igual. Sí, igual es poco, sin duda. O sea, hay que disfrutarlo mucho. Mucho. Y el problema que tiene, como decía hace un rato, la humanidad es la mentira de los demás. Sin dudas. Es la mentira. Sin duda. No es la plata, no es la casa, no es nada. Es la mentira, ¿viste? Y todos nos damos cuenta, porque a todos nacimos inteligentes, no hay ningún boludo en este planeta, ninguno. Y los que realmente son un poco tontos son los que creen que nosotros somos los boludos, ¿viste? Pero por suerte hay una cantidad de gente como vos, como tu compañero, como yo, como Patricia, como Sony, como Luis, como Papo. Y gracias a Dios. Sí, gracias a Dios nos abrieron el camino a un lugar donde te llega al corazón y eso es lo que yo estoy buscando. Le digo a la gente que cuando ves el show de David te llega al corazón. A mí me cuesta mucho verlo sin llorar en partes hasta el día de hoy. Y eso que lo he visto y muchas veces, pero siempre es una emoción intensa verte, David, en el escenario. Sos un animal. Pero hasta te vi con gripe la última vez que estabas arruinado y dijiste, toco igual y tocaste. Toco igual y toqué. Como pudiste y lo hiciste de una manera increíble. Una cosita más. Sí. ¿Te diste un gusto con Abbey Road? Sí, en Abbey Road. ¿Te diste un gusto? Me di un gusto. Oh, supremo. Ese sí que fue supremo. Porque una vez más Sony llamó, ¿viste? Porque no te dan bola, parece mucho, porque son como muy cerrados ahí, ¿viste? Si solamente entran los tipos que van a grabar y nada más. Me dieron, tuve que ir 8:30 a.m, es lo único. Pero toqué el piano que tocaron Lady Madonna. Estuve donde ensayaban el B, toqué todos los instrumentos que pude, vi las consolas, toqué las consolas, me trataron muy... Un viaje en el tiempo, ¿no? Ser algo... Y caminé solo el camino ese que van los cuatro, sí, ¿viste? Sí. Caminé solo hasta que la cámara, pero bueno. Está muy pero bien. Me di el gusto, fue el hermoso. Gusto. Y ella se dio el gusto porque ella amaba una película que se llamaba Nothing Hill y fuimos claro, a Nothing Hill. Claro, Nothing Hill, sí. Y ahí, ay, no me acuerdo. Hermoso. Muy linda película. Sí, sí. Te diste muchos gustos en esta hermoso, en Venecia, época. Venecia, me enamoré. Estás enamorado de Venecia mal. Me enamoré de nuevo de mi señor. Mira qué lindo, Sí, te va a enamorar más. Sí. Escúchame, ¿te encontraste con Coti? Me encontré con Coti, encontré con Sbaraglia. Sí. Estaba filmando una película, el Kian y con Almodóvar, ¿viste? Que digo, ¿cómo lo vas a dejar al tipo? ¿Estás loco? Vos con Penélope Cruz, yo me quedo, yo no voy. Claro. Perdón más, Yo me quedo, ¿viste? Como el cine, qué sé yo, no sé. Pero la pasaste linda. La pasé muy bien. Que renovaste. Me sacaron a pasear. Está muy bien. Con respecto, me gustó lo que decías, lo que dijiste, ahora estoy mejor, me siento mucho más cómodo, estoy superando un montón de cosas. ¿Eso te hace disfrutar aún más las cosas? Mucho más, porque viste, estoy más desapegado, estoy entendiendo más las cosas que me dicen y que yo a veces por mi cabeza de mi ego no los quiero aceptar, porque yo es como que soy David de, sí. ¿Entendés? Sí. Te agarra ese bicho. Mira, yo siempre le digo a mis hijos, si vos tenés un montón de caballos salvajes y los soltás del corralón, después volver a juntarlos es un quilombo, ¿entendés? En ese proceso está, los juntás. Sí, los junté todos, están adentro y con llave, con todo. Yo les llevo el agua, quédense tranquilos. los hago pasar de a uno, como quieran, pero los suelto todos, no. No lo hago nunca más. David, te agradezco de corazón la nota. Para mí es un gusto estar contigo como siempre. Para mí, siempre nos vemos por ahí. Como siempre. Con el compañero que está ahí hablando. ¿Qué estás haciendo hablando con mi señora? Che, loco, pará, loco. Che, de acá Rock les mando un beso inmenso. Acá mis dos amigotes y a ustedes. Disfruten mucho. Les aconsejo, miren para adentro, ahí está el secreto, adentro de uno. Un beso grande. Gracias, David.